de Jerez a México y de México a Jerez otra vez. Para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita una poca de gracia. Y una poca de gracia pa' ti, pa' mí, ahí arriba y arriba. Ahí arriba y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán, tan, tan. Es la bamba, qué bonita es la bamba, en la madrugada cuando todos la bailan, cuando todos la bailan, en la enramada, allá arriba y arriba, allá arriba y arriba, por ti seré, y yo por ti seré, por ti seré. Mi ritmo es garrapatero y esta bamba bulería no se paga con dinero. No se paga con dinero, se pagan con los claveles que llevas en el sombrero. Y debajito del sombrero tienes mucho que decir, tienes mucho que aprender, queda mucho por bailar. Bailar la bamba a tresocito, a tresocito, un poquito de gracia, primita, a mí arriba, allá arriba, para bailar la bamba, tenete, excita, tenete, excita.